que adoro tu nombre, que lo llamo y responde donde quiera que voy. Solo soy un recuerdo, un pedazo de invierno. Si no estás, yo no estoy. Sé que a veces lo dudas cuando digo que te amo. No me crees como soy, pero te lo aseguro, te repito y lo juro cuando te digo yo. Contra viento y marea te amaré, sin dudarlo siquiera. Lucharé cada día porque tú eres mi vida. Contra viento y marea, contra viento y marea te amaré. Tiempo quedaron ilusiones perdidas que los dos compartimos. Por delante se abre un camino de rosas rodeado de espinas. Aunque es dura la vida y me duelan los pasos que algún día no diste, aunque tengas la culpa de los besos que faltan.